Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pamela? Acá con una voz masculina que no estábamos acostumbradas. No soy María. Claramente no. Bueno, programa número 51 de La Gallina Cacarea. Y bueno, hoy con alguien que fue en su momento entrevistado y ahora está como parte integrante de este programa de La Gallina Cacarea, Leonardo Hangetic. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Igual es por hoy. Solo por hoy. Especialmente que vas a ser muy frecuente. Bueno, eso, compartirles que María Belén no anda por estos pagos, entonces, bueno, tenemos acá el reemplazante. Más sedentario. Un poco más sedentario que anda, claro, más seguido por estos pagos, así que hoy cubrió este lugar. No, está lindo venir cada tanto al programa. Al programa La Gallina Cacarea. Bueno, como siempre comentamos, este programa, ya programa número 51, que arrancó siendo un programa de tres trabajadores de la agricultura familiar campesina indígena. En el medio cerraron la institución y fue pasando de todo un poco, pero seguimos con el espíritu de la agricultura familiar campesina indígena y por eso seguimos tratando temáticas que tienen que ver con la realidad del campesinado, de las familias indígenas. Hemos hablado de desalojos, pero también hemos hablado de proyectos, propuestas, experiencias. Sí, de los modelos en disputa, básicamente. Los modelos en disputa, tal cual, la defensa de la vida campesina versus lo que es un modelo de extracción, de explotación del agua, de los bienes comunes. Bueno, así que esos son un poco nuestras temáticas para quien hoy nos escucha por primera vez. Compartirles que este programa sale por tres radios los días jueves, 11 horas por Radio Identia 103.3 desde Merlo, los días sábados 18 horas por la radio La Bulla, labulla.org, por internet. Los días domingo a las 13 horas nos pueden escuchar por la radio San Javier 89.5 o por internet radiosanjavier.com. Así que bueno, ahí están las tres radios que nos transmiten, a las cuales siempre les agradecemos. Por todos lados. A quienes también vamos a agradecer, nombrar nuevamente, es a Constelación Semillas, que auspicia este programa. Constelación, bueno, es una cooperativa colaborativa que vende semillas agroecológicas para la huerta, también vende abono verde. Se puede ver todo el catálogo de cosas a través de por internet, constelacionsemillas.com, o también se puede escribir por mail, ventas@constelacionsemillas.com, o también pueden ir personalmente de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas, allí el kilómetro 3.5 de la ruta 1, 3.5 de Merlo, ¿no? Al lado de la Escuela El Cuenco, ahí está Constelación Semillas. O pueden llamar al 2664-367691. 2664-367691, hay semillas agroecológicas, abono, preparados biodinámicos, libros, bueno, todo eso. Qué lujo tener auspiciantes que siguen la línea de las temáticas del programa. Totalmente, se agradece muchísimo. Bueno, y hoy comentarles un poquito de qué va a tratar este programa. Hace rato que no hablamos de la cuestión más indígena, solemos hablar un poquito más de cuestiones campesinas, pero sabemos que son dos mundos que parecen similares, pero que no lo son. A veces se cruzan, a veces no. Y bueno, en el caso de hoy vamos a hacer una entrevista a integrantes de la comunidad Comechingona, de la zona de, bueno, lo que ahora es Córdoba. Sabemos que los pueblos originarios tenían otra forma de entender el territorio, ¿no? El Estado-Nación, tal cual lo conocemos hoy, con estos nombres de las provincias y del país, bueno, no existía. Pero bueno, de todo esto vamos a estar entrevistando a dos integrantes de, como decíamos, de la comunidad Come Chingona, para que nos cuenten un poco más su proceso de cómo se identificaron, cómo llegaron a este reconocimiento de la identidad indígena y cuáles son las tareas que hoy realizan. Bueno, esa Bien. Va a ser nuestra entrevista en profundidad del día de hoy. En breve. Y después tenemos un montón de temas que están vinculados a la cuestión indígena. Por un lado, vamos a recordar el asesinato de Rafael Nahuel, que bueno, era un joven mapuche que fue asesinado, bueno, en el 2017. Vamos a hablar un poquitito de eso. Vamos a también escuchar un audio que tiene que ver con el quinto encuentro de pueblos originarios que también se llevó a cabo por estos días. Vamos a ver si leemos un poco de lo que fue el segundo seminario que se llamó Luces y sombras en la aplicación de la ley 26.331 de bosques nativos desde una mirada de los pueblos indígenas y organizaciones campesinas. Y también tenemos, lo que nos trae hoy Leo para compartir. Para corrernos un poquito de lo indígena, mucha temática indígena hoy. El testimonio de una compañera del MST con la que estuvimos compartiendo un encuentro de formación de organizaciones campesinas aquí en la provincia de Mendoza, nos cuenta algunas experiencias y un poco el proceso con el expresidente de allá de Brasil, Bolsonaro, que tiene algunas similitudes con el gobierno actual nuestro. Uh-huh. Recordemos, para quien no conoce, el MST es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, un movimiento importantísimo de referencia mundial. Ya vamos a andar. Uh-huh. Pero bueno, como para que quede planteado. Si te parece, Leo, nos vamos a un temita musical, así ya arrancamos con la entrevista. Urgente. lonco, lonco, lonco lenga, lonco lenga, mamel chenga, mamelenga. Bueno, volvemos en este segundo bloque de La Gallina Cacarea. Como adelantábamos, estamos en comunicación con Carlos Loza. Él es parte integrante y ahora le vamos a preguntar bien si tiene algún rol de representación específico de la comunidad Comechingona de Córdoba. Carlos, muchas gracias. Acá Leo y Pamela te saludamos. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Hola, buenas tardes. Sí, no, en principio te explico, yo soy un poco el comunicador, digamos, de la parte técnica de la comunidad. Mi compañera es la jefa, la autoridad, pues en Aguán, Curaca, tiene varios, pero bueno, es la autoridad de la comunidad. Lo que pasa es que yo hubiera preferido que generalmente hable ella, pero bueno, ella estaba estamos con un problema nacional por su situación, bueno, por lo que todos saben que está sucediendo con el Instituto de Asuntos Indígenas. Entonces se tuvo que quedar a una reunión virtual con representantes de todo el país. Bien, ahora pero bueno, en principio, sí. No, que ahora te vamos a preguntar sobre eso, ya vamos a profundizar, pero primero, bueno, preguntarte en sí, ¿en qué territorio están, en qué espacio? Y comentarnos un poco el recorrido personal y colectivo en esto de reconocerse con identidad comechingona, ¿no? ¿Cómo fue ese recorrido? Sí, en general, bueno, yo lo hice mucho más hace no mucho tiempo. O sea, yo que siempre estaba buscando algo que me faltaba, he trabajado con cooperativas, con organizaciones sociales, bueno, hasta que me encontré con Marta, mi compañera, que a partir de ahí ella ya había empezado, bueno, ella siempre se reconoció, su mamá se encargó de siempre de inculcarle lo que eran sus padres. Nosotros estamos, por ejemplo, en la zona de cerca de Capilla del Monte, que es la cumbre, los cocos, uh-huh. Que a lo mejor ustedes lo pueden haber escuchado nombrar más. Estamos en el paraje Dolores, que pertenece a la localidad de San Esteban. En nuestro territorio está acá en ese lugar, donde tenemos, aparte de las actividades culturales, hay animales, se siembra, hay alguna siembra también, y bueno, y lamentablemente como eso no alcanza como para subsistir, también la mayoría trabaja afuera de la comunidad para mantener su familia, pero bueno, la idea es mantenerse todos juntos. La comunidad prácticamente está toda dentro del mismo territorio viviendo y donde desarrolla sus tareas de campo, digamos. Estamos cerca de lo que es ciudad, a 3 o 4 cuadras de la ruta, pero estamos dentro del campo, digamos. Carlos, ¿y cuántas familias participan? ¿Cómo están organizados? ¿Y qué tareas? Nuestras familias directas son más o menos 10, 12 familias directas. Y se está trabajando en 15 hectáreas. No sé si era, perdón, por apurado, no terminé de escuchar. Pero es más o menos 15 hectáreas que estamos trabajando, más 297 hectáreas que nosotros custodiamos, que son de bosque nativo. que estamos luchando para que ahí no se haga nada, que se mantenga el lugar como está, porque son uno de los pocos pulmones verdes que van quedando en Córdoba, y es zona roja, entonces estamos tratando de conservarlo tal cual está. ¿Cuánto tiempo hace que están organizados como comunidad? Y también saber si les interesó conocer, lograr el reconocimiento de comunidad por parte del Estado Nacional. ¿Lo han trabajado ese tema? Sí, mira, te digo, nosotros trabajar para formarse como comunidad es más o menos del año 2012. Después, cuando si vos te pones a, si conoces la familia, te vas a dar cuenta de que, o sea, siempre la familia ha estado junta, viviendo lo más posible juntos o en un contacto directo, viviendo como en comunidad, pero sin digamos, sin planteárselo formarlo. A partir del 2012 empezamos a trabajar. Sí nos sirve, desde el 2015 logramos, después de mucho pelear, la Personería Jurídica Nacional. Y bueno, eso nos permite trabajar en proyectos que son de la comunidad y proyectos colectivos. Hemos trabajado con proyectos a nivel nacional que son ¿cómo se llama? Que la comunidad ha compartido con comunidades de todo el país. Trabajamos con un servicio jurídico, bueno, este año se ha suspendido por razones obvias, pero tuvimos 3 años de servicio jurídico para las comunidades que estaban en situación de desalojo, que era abonado por el INAI, pero era administrado por la comunidad. Entonces esa personería jurídica nos ha ayudado a nosotros a poder hacer todo ese tipo de cosas, o en el caso de Marta también, como es representante del pueblo Comechingón ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, también nos ha ayudado a poder hacer otras actividades por otras comunidades, no solamente por la nuestra. Y a su vez trabajamos desde el año 2015. Córdoba reconoció a los pueblos Sanavirón, Ranquel y Comechingón por ley. Y bueno, a partir de ahí trabajamos en un consejo de comunidades indígenas de provincial, y en este momento yo soy el representante suplente. Y bueno, hacemos ese tipo de actividades, todo lo que sea institucional con las necesidades de las comunidades. También estamos en la restitución de restos sensibles, que también hay una ley, o sea, adherida a la ley nacional con algunas variaciones, pero bueno, el consejo, nuestro consejo indígena es el responsable, que ante el resto de hallazgos fortuitos o no, o devolución de restos, tenemos que participar en ese trabajo. Sabes que, bueno, lo que hoy conocemos como Córdoba y San Luis, donde estamos nosotras, nos une, porque no vamos a decir nos separa, nos une en la sierra con Comechingones. Y, exacto. Y bueno, por eso no, nos parecía como muy importante, y observamos que de aquel lado, digamos, de la sierra, para no ponerle el nombre Córdoba, porque también hablábamos esto, ¿no? El Estado-Nación se forma mucho tiempo después a la existencia de los pueblos indígenas, en este caso de la comunidad comechingona. Pero un poco para llevarlo a la actualidad, conocer si tienen ustedes como algún dato, alguna información acerca de cuántas familias hoy en día se reconocen con identidad comechingona. ¿Y cómo es el vínculo con, vamos a decir, las familias comechingonas de este lado de la sierra? Mira, hay muy poca, o sea, por lo menos sé que hay de algunas otras comunidades, que es lo que nosotros llamamos acá tras la sierra, que no mira, Clavero y todo cuadra. No hemos tenido, la verdad, que mucho contacto, más que lo que hablamos la otra vez cuando ustedes estuvieron presentes acá en Córdoba, y sí, más nos hemos relacionado, pero por circunstancias de la vida, con la con la comunidad de Huarpe. Con ellos sí, en San Luis hemos tenido, por circunstancia, que nos hemos encontrado junto con organizaciones en Buenos Aires, en organizaciones en, entonces hemos tenido la posibilidad de reunirnos, y la verdad que, o sea, lamentablemente no hemos podido, y bueno, como acá no nos ha dado más el tiempo de poder seguir, pero sí nos interesa poder hacer algo en conjunto. Sería muy importante que eso es lo que vos decías, lo que hoy llamamos provincia. Nosotros generalmente decimos, sí, lo que hoy llamamos Córdoba, es a veces como empezamos muchas de nuestras notas. ¿Sabes qué? Entonces, cuando tenemos que hacer algo, lo primero que ponemos es la provincia que hoy llamamos Córdoba. Claro. Pero no, sería muy bueno, la verdad, que si esto sirve como contacto, sería muy bueno trabajar. ¿Sabes qué? Porque es muy importante. Una cosa que era importante para nosotros comunicarnos con vos es por el tema de que, como bien decía Pame, estamos a los pies de la sierra que lleva el nombre del pueblo de ustedes, ¿no? De las Sierras Comechingones. Y acá es poca la información que se tiene de cuál es la identidad del pueblo, de cuáles eran los hábitos, las costumbres, las tareas que desempeñaban. ¿Nos querés compartir un poco esas cosas que hacen la identidad como chingón? Sí, vos sabés que también se ha perdido mucho lo que es cultura, la lengua se ha perdido porque lamentablemente se han encargado los colonizadores, ya sea jesuitas o el mismo Estado Nacional, de hacer perder mucho de las culturas que nosotros hemos, que se han mantenido. Lamentablemente nosotros tenemos muy pocas más que las que conocemos, que ha ido de boca en boca, en tradiciones, que pueden ser alguna comida, algún resto que se ha encontrado, alguna. Pero lamentablemente, o sea, bueno, se está investigando mucho, pero es difícil encontrar algo de la forma que se nos ha. La idea era más que todo desaparecer desde los cementerios donde se han hecho capillas sobre el cementerio, porque era la forma de. La peor forma de doblegarte era por el respeto que había a los muertos, al poner algo encima era como Claro, terminar de enterrar. para destruirte, igual que como atacar a mujeres, niños. Acá se habla de una gran matanza de 300 indígenas en la zona donde estamos nosotros y no hay mucha información sobre eso. Nosotros estamos trabajando para buscando esa información hace 2 años y se nos está haciendo muy difícil poder lograrlo. Entonces, pero buscando, tenemos hermanos que sí se están dedicando. Lamentablemente nosotros por ahí no nos dedicamos mucho al recupero porque sí hay quien lo hace y nos dedicamos lamentablemente a las cosas mundanas como son los desalojos, los problemas de las comunidades. Hemos tenido casos de violencia a hermanas de comunidades, por eso como te decía, con el servicio jurídico nosotros tratamos de por lo menos llegar y acompañarlos, porque la forma también por eso hablamos de violencia territorial, porque la forma de atacar para sacarte de tu lugar es atacar a tu mujer, a tus hijos, tenemos hermanos que han sido baleados para poder quitarles la propiedad. Entonces a veces nosotros este último tiempo, por lo menos 7, 8 años, nos hemos dedicado a ese tipo de trabajo para acompañar a los hermanos que están con problemas y poder ayudar a solucionarlos. Por Carlos, ahí hemos tenido suerte que el gobierno en algunos casos, nos ha acompañado y cuando hemos tenido emergencias, hemos logrado que nos den una mano, pero bueno, por eso por ahí se hace difícil. Y Pero acá estamos. te iba a preguntar un poco, sí, evidentemente, digamos, hay un relato muy fuerte en el relato de la historia, ¿no? De nuestro país, tiene que ver con invisibilizar a los pueblos indígenas, a los pueblos afro, bueno, a un montón, digamos, de gran parte de la población que fue esclavizada o asesinada. Y bueno, por supuesto que en el relato de la historia eso intencionalmente se invisibiliza. Y también hay una idea como de. Hablamos de pueblos indígenas pensando en el pasado, ¿no? Pero como vos bien contás, hay un montón de personas que fueron haciendo ese proceso de autorreconocimiento, de construcción de la identidad, porque también tiene que ver con eso, con que hay que hacer un trabajito, ¿no? De averiguar, de informarse acerca de, bueno, el árbol familiar, un montón de información que hay que buscar para ese proceso de construcción de la identidad. Y Te quería preguntar, vos recién estabas mencionando, no es gratuito reconocerse como el chingón o de algún pueblo originario, porque como vos bien decías, la historia se construyó en base a la discriminación, a la invisibilización, a la violencia. Entonces, por supuesto que no es algo fácil. Y en relación a eso, consultarte un poco esto que vos empezabas a mencionar, ¿qué sucede hoy a nivel nacional? Sabemos que el gobierno acaba de votar en contra de lo que son los pueblos indígenas a nivel internacional, los derechos ya ganados están siendo desconocidos. Bueno, vos arrancaste contando un poco la situación de la compañera que estaba en este momento siendo parte de una instancia nacional sobre el Instituto de Asuntos Indígenas. ¿Querés compartirnos un poco esa realidad? Bueno, sí, lamentablemente es terrible porque siempre nos ha costado por cada derecho, o sea, no es que salió una ley y bueno, ya está, solucionamos el problema, sino que después hay que defenderla, pelearla, discutirla, nos sucede. Hay dos casos en Córdoba nada más que hemos logrado el año pasado que se reconozca la ley 26.160 para detener un... ¿cómo se llama? Un desalojo, porque acá directamente la desconocían y si la pueden negar, bueno, hemos logrado, viste, que algunos jueces que reconocieron que no conocían nada de las leyes indígenas, que jamás se les había enseñado nada, pero bueno, dispuesto a aprender y bueno, fue un adelanto, pero si no, te digo, es una lucha constante porque la gente no, es más, nos llegan a decir... Hay gente, hermanos que no tienen personería jurídica y les han dicho que, sí, no pueden litigar si no tienen personería. Y hay casos en que sí se ha hecho sin tener personería jurídica, pero bueno, ellos mismos niegan eso para no tener que ceder lugares, hay muchos intereses inmobiliarios, bueno, acá inmobiliarios sobre todo, uh-huh. En otro lado será más por el tema de agricultura o ganadería, pero el derecho es sacarte tu tierra para poder hacer negocios y destruir. Acá tenemos lo peor que tenemos que ha hecho el Estado ahora, es el tema de la autovía de la Ruta 38 en Punilla, que 20 o 30 kilómetros que han hecho de autovía, que sí, que para el progreso es muy bueno, se ha visto un montón de cosas, pero la destrucción que se ha hecho es tan grande, tan terrible, por tan pocos kilómetros de comodidad, que no podemos entender, viste, y han echado, hay hermanos que prácticamente los han echado, te pagamos esto y listo, a otros hermanos que tenían animales le han dividido el territorio en medio, uh-huh. Digamos, de un lado tener los animales y del otro lado tener la casa, de la autovía, no estamos hablando de que cruzo la calle acá para ver al vecino, sino lo que significa una autovía que es imposible cruzar, le cambian totalmente la vida. Y bueno, se hace mucho todos los días. Ahora sí estamos justo, yo te decía que estábamos también en la reunión sobre ordenamiento territorial, porque hace unos 15, 16, 20 días atrás, viste que fue una zona, esta zona fue protagonista de terribles incendios que salieron de acá, de la zona nuestra, prácticamente San Esteban, tomó Capilla del Monte y se fue hacia el norte hasta la zona de San Marcos Sierra, pasó para el otro lado de la Sierra del Cuadrado, que es donde le llaman Sierras Chicas, que están, que hay un montón de localidades también. Claro. Para quien no conoce, vos nombrabas la ley 26.160. Pero estamos trabajando y estamos acompañando. No, perdón, se cortó un poquito. Pensé que habías terminado la frase. Termina. No, te decía. Una informatura de ordenamiento territorial y estamos para que se puedan respetar los consejos, los derechos indígenas, porque hay mucha gente que no conoce, a veces hasta lo hace por ignorancia, no sabe que para hacer determinadas cosas que puedan afectar la naturaleza es obligatoria la consulta libre, previa, informada. Hay leyes que ya están establecidas por esto y hay gente que directamente lo ignora. Entonces eso se nos hace más difícil, por eso aprovechamos cada oportunidad que tenemos para presentar, para que la gente conozca y que sepa qué hacer ante una situación grave, porque esto de los incendios fue terrible. Lo único bueno que hoy se han puesto de acuerdo 5 municipios, o sea, los funcionarios de la municipalidad, los intendentes, para 5 o 6 municipios para poder trabajar en conjunto y hacer ordenanzas que sean para todos, porque si no, acá nos pasaba que cada municipio reorganiza su ambiente como se le ocurre, y el del lago hace otra cosa contraria, es un problema grave. Así que, y se está trabajando con distintas organizaciones, con comunidades, y bueno, y están los funcionarios trabajando con nosotros acá. Bien. Por último, 2 cositas te quiero preguntar. Una específicamente respecto al el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. Están pidiendo la renuncia de la responsable, ¿verdad? Sí. A nivel nacional. Sí, es terrible las manifestaciones que ha dado. Parece increíble que en esta época que estamos viviendo, bueno, aunque ya sabemos de que en Jujuy hicieron exactamente lo mismo, el tercer malón que pasó por acá por Córdoba también, el tercer malón de La Paz, ya lo viene sufriendo de hace varios años, porque es esta misma gente que ha estado desmantelando todas las comunidades en Jujuy, bueno, ahora tiene la posibilidad de ser directora de relevamiento territorial y poder llegar a decir esas barbaridades sin que nadie le pueda decir nada. Entonces, por eso es que estaban trabajando en una denuncia penal, aparte de la denuncia internacional, para resolver esto. Se sumado a lo que se hizo la votación en la ONU, que es realmente terrible, pero bueno, es a lo que vinieron, porque los negocios mineros, quién sabe, nosotros en Córdoba, no sé cómo están ustedes en San Luis, o sea, nosotros aparte del tema inmobiliario no hay tanto para robar, digamos, porque ya se han saqueado todo, pero todas las comunidades que están cerca de la cordillera están como se llama, sufriendo un montón porque se les está quitando la tierra por las riquezas que tienen. Y ahora con esto es para dar pie para poder hacerlo más fácil. Comunidades que ya tenían relevamiento de hecho, personería jurídica, todo en orden, ahora les conocen todo. Y las provincias muchas aprovechan para ese daño porque son parte del mismo negocio. Bueno, Carlos, sí, te agradecemos un montón toda la información. Siempre, bueno, cada vez que hacemos entrevistas hay denominadores en común y bueno, y tiene que ver con lo que muchas veces hablamos acá, que es esta disputa de modelos, un modelo de la vida, un modelo de respeto a las formas de vivir, en este caso de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y otro modelo del saqueo. Les agradecemos en general ese trabajo que hacen de organizarse, de reconocerse y de seguir contagiando a otras personas y de poner ahí, de clavar la chispita, la duda para que hurguetiemos acerca de nuestra identidad. Y bueno, y si tenés algún contacto, si tienen redes sociales y demás que quieras compartir, aprovechar ahora, como vos decías, por ahí alguien de por estos lados se quiere comunicar con ustedes. Sí, o sea, tenemos una, bueno, hoy teníamos un problema con el Facebook, pero está a nombre de Julia Marta Ceballos, donde están todos los datos de la comunidad, el teléfono nuestro es público, el correo es comunidadarabela@gmail.com, una sola L, sin H. No, o sea, no hay problema para comunicarse. Justo te iba a plantear eso antes del cierre, de hacer exactamente lo mismo, que nos gustaría poder contactarnos y trabajar y poder visitarlos, y viceversa, de poder hacer un poco los encuentros, porque también los encuentros virtuales hoy nos solucionan algunos problemas, pero el cara a cara y trabajar y ver en el lugar lo que sucede nos ayuda. Es irreemplazable. Nos ayuda mucho más y nos enriquece. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, estamos en comunicación, tenemos tu contacto. We'll be right back. las nubes de sin duda. Renace de mi tierra la antigua raza, tiempo ansiado de los amautas, verte mi negra bailar al ritmo del caporal. Volvemos a este tercer bloque de La Gallina Cacarea. Como les adelantábamos al principio, vamos a compartir un material muy interesante que trajo Leo y que tiene que ver con el testimonio, el audio, la experiencia que nos va a compartir un integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Bueno, Leo, si querés ahí contarnos. Sí, bueno, es interesante decir, es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que desde hace 40 años llevan una práctica de organizar trabajadores rurales sin tierra justamente y avanzar en tierras que están poco utilizadas o en desuso de grandes latifundios. El latifundio en Brasil es moneda corriente, llamémosle, y la forma de hacer la reforma agraria no es a través de un acta, de una ley, sino es a través de que las organizaciones, a través de que el pueblo se organiza y avanza en esos espacios que tienen poca productividad. Y a partir de eso desarrollan las actividades agropecuarias, que son muy interesantes de la organización, y bueno, y permiten que las familias se asienten, que desarrollen su vida como una familia campesina. Bueno, tenemos una entrevista que pudimos realizar en el marco de un encuentro de organizaciones campesinas aquí en Mendoza este fin de semana. La compañera que nos va a hablar es Eliandra Fernández, de la Dirección Nacional del MST. Y bueno, hay que afinar un poquito el oído, tener paciencia. A lo mejor una vez que compartimos el audio, repasamos algunos términos, porque bueno, habla en portuñol. Nos volvimos internacionales, la gallina internacional, cacarea. Exacto. Vamos a escucharla entonces. Bueno, decinos tu nombre completo. Y si tenés como alguna función especial la organización. Sí. Me chamo Eliandra Fernandes, sou da Direção Nacional do MST Brasil, pelo Estado do Espírito Santo. Bem, historicamente o MST tem acumulado uma experiência no desenvolvimento da agroecologia nas áreas de assentamentos e também de acampamentos no Brasil. E aprendemos muito com outras organizações esse desenvolvimento, essa concepção de agroecologia. E para o MST é uma responsabilidade histórica também compartilhar esses conhecimentos, tanto da agroecologia, que está ligado à produção de alimentos saudáveis, que está ligado também à soberania alimentar. E temos como um dos princípios a solidariedade de classe e a solidariedade internacional. E estar aqui na Argentina com o movimento nacional camponês e indígena é uma satisfação muito grande, porque além de compartilhar as nossas experiências, também aprender com as experiências aqui. Bien, bueno. Es un audio más largo, entonces vamos a ir mechando para claro. Bueno, lo que nos habla es de la acumulación de experiencias que tienen en los asentamientos en relación a la agroecología, y que eso es lo que vinieron a compartir un poco aquí en este encuentro. Ellos dicen que aprenden con otras organizaciones, no es solamente el venir a transmitir, y que es una responsabilidad histórica compartir el conocimiento que tienen y que está ligado con la soberanía alimentaria. Ese conocimiento. También hace mención a que es un principio de solidaridad de clase internacional esto de venir a compartir la experiencia, y bueno, que es una gran satisfacción compartir con el movimiento campesino indígena. Yo creo que es destacable esto de que se basan en la responsabilidad histórica, ¿no? Uh-huh. Tener presente de que lo que ellos van desarrollando, lo que las familias del MST van desarrollando, no se puede quedar guardado dentro de ese territorio, que lo tienen que compartir dentro de la frontera de su país, que es la posibilidad para avanzar sobre nuevas tierras, que le da posibilidades de vida digna a muchas más familias, y de la misma manera lo comparten con otras organizaciones y lo ponen en un marco de responsabilidad histórica. De bueno, además, quien habla desde una organización que de 40 años, y esta persona debe tener cerca de 40 años, está hablando heredadamente, claro, apropiado de, uh-huh. de un principio de la cual ella no estuvo en la fundación, claro. ¿No? Toma entonces, la posta. Bien, se entiende mucho más la idea de responsabilidad histórica. Muy interesante. De agricultura, o nosso projeto de reforma agrária, o nosso programa nacional de reforma agrária, que tem na centralidade a luta pela terra, mas também como que essa luta pela terra ela está dinamizada por um jeito de viver no campo, e que daí é o que a gente chama desse modelo que está em disputa, que é o modelo da agroecologia. E esse modelo, esse fazer da agroecologia no campo, no Brasil, nas áreas do MST, a gente entende também que é um projeto da América Latina, né? Um projeto dos povos, porque a população, não sei aqui na Argentina, mas no Brasil, mesmo a classe média, e a burguesia, de certa forma, entendeu que a gente vive uma mudança de época e que esse desenvolvimento econômico que está colocado, que tem estourado essa crise ambiental, as pessoas já perceberam que a natureza, que o meio ambiente, ele não vai aguentar e que precisa de uma mudança. Mesmo que essa mudança, que é esse jeito diferente, que é antagônico ao do agronegócio, atinja, de certa forma, também o agronegócio. Mas parte da sociedade já entendeu isso. É tanto que, como eu falava ontem, a burguesia gosta de alimentos saudáveis. A burguesia... Vamos a ir hasta ahí. Bien. No, bueno. Es traductor. Más o menos. Habla de que el modelo está en disputa, el modelo agropecuario está en disputa y que el proyecto construido desde los pobres, desde el pueblo, desde la clase trabajadora, es el proyecto de la agroecología. Uh-huh. Y hace una mención interesante de que se precisa un cambio, de que la sociedad... dice mudanza, ¿no? Sí. Que la sociedad identificó que hace falta un cambio, que consumir alimentos sanos es una forma de defender este modelo de la agroecología y hace mención a que la burguesía no consume los alimentos contaminados. Ellos se esfuerzan por consumir alimentos sanos y que el pueblo que está en la periferia es el que termina consumiendo los alimentos contaminados. Entonces el esfuerzo de la organización en dirigir la producción agroecológica para el mismo pueblo. Muy bien, un curso acelerado. Seguimos con otro pedacito. É tudo conjunto da classe trabalhadora do mundo inteiro. E a América Latina precisa se fortalecer nesse projeto também de campo. Então por isso a importância que os movimentos que estão nesses dias de formação aqui na escola, estão na Via Campesina, que a Via Campesina tem a agroecologia como grande guarda-sol desse projeto dos camponeses e camponesas que estão propondo. Então, esse é o desafio, é o desafio da soberania dos povos, da soberania alimentar, da soberania do controle das sementes crioula dos camponeses e camponesas, na mão dos camponeses e das camponesas, e não na mão das empresas, como tem acontecido. Então, essa é uma luta de classe. E daí essa luta de classe, ela perpassa também pela agroecologia. E cabe a nós fazer essa luta, esse confronto direto, que é o confronto contra o capital. E que é financiado pelos governos, né? Pelo governo da extrema-direita, que está na Argentina, os governos que já passaram pelo Brasil, que inclusive os próprios governos que se dizem de esquerda. Então... que não muda essa dinâmica do grande capital que está instalado na América Latina. Bien. Bueno, cuando dice camponeses, no son los japoneses. Es campesino. ¿No? Claro. No, me parece que lo interesante es que habla de que el proyecto de la agroecología es un proyecto de confrontación contra el capital. Y que muchas veces el proyecto del capital en Brasil también lo defienden los gobiernos de izquierda, ¿no? Sí. Entonces, la única posibilidad es radicalizar el proyecto de la agroecología, que solamente puede salir desde las bases. Sí, no solo en Brasil. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, y un poquito de lo que es el contexto específico de Brasil y esto que decíamos, bueno, el análisis de lo que fue Bolsonaro en Brasil y las similitudes con nuestro actual presidente. Sí, hizo un comentario bastante extenso en relación a cómo fue el proceso de derrocamiento, digamos, del segundo gobierno de Dilma y cómo a partir de Temer ya fueron preparando la cancha, digamos, para un gobierno más de derecha, de extrema derecha, y nos cuenta las estrategias que desarrolló la organización para afrontar ese periodo. Claro, es muy interesante porque es haciendo el paralelo con lo que nos sucede hoy aquí, podemos aprender de cómo ellos y ellas resistieron, qué hicieron en ese momento donde gobernaba Bolsonaro, donde describe, bueno, hasta persecuciones, situaciones muy violentas, donde, por ejemplo, no podían utilizar las propias remeras de la organización, asesinatos como el de Marielle Franco, ¿no? Como una dirigenta negra, lesbiana, revolucionaria, que fue asesinada. Entonces, en ese contexto tan complejo, ¿qué hacen en las organizaciones sociales? Eso es parte de No. lo que nos comenta. Sí, que básicamente lo que ellos proponen es la estrategia de la resistencia activa, que lo que ellos hicieron fue darse cuenta de que la situación del pueblo no era buena y abocaron toda su fuerza, sabían que no era un momento para crecer, sino, digamos, poder avanzar en nuevos territorios, en nuevos asentamientos, sino que era el momento donde lo que estaban haciendo, ponerlo plenamente a disposición del pueblo y acentuar las estrategias de unidad con las organizaciones, con los sindicatos, y que la producción del MST principalmente esté abocada a llegar a estas organizaciones, y de alguna manera eso de estrechar lazos y fortalecer la estrategia desde abajo. Bueno, muy muy interesante. Seguramente que vamos a seguir profundizando, además porque el movimiento Sin Tierra de Brasil es de referencia no solo para Latinoamérica y no solo para el campesinado, sino un ejemplo de lucha y organización en el mundo. No son parte de la Vía Campesina, son parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, la CLOC. Así que bueno, muy muy interesante todo lo que nos compartiste, Leo. Bien. Muy bueno. Nos quedan unos últimos minutitos. Me gustaría por lo menos mencionar acerca de que en unos días se cumple un aniversario más del asesinato, decíamos, de Rafael Nahuel. Rafael Nahuel era parte de una comunidad mapuche que primero fue desalojada y después fue violentamente atacada en el 2017. Los asesinos de él no están presos, tuvieron una condena, bueno, donde no fueron presos y Fue la misma gendarmería, la misma no es que gendarme. fue un NN, digamos, fueron oficiales. Exacto. Y bueno, nos parece importante traerlo acá, tener memoria, tenerlo presente y seguir pidiendo justicia y seguir mencionando lo que hablábamos también con Carlos en el reportaje, que la persecución, la discriminación, la violencia hacia los pueblos indígenas continúa hasta el día de hoy. Y por último, compartir un pequeño resumen que también tenemos el audio de una compañera, un resumen de este quinto encuentro de pueblos originarios que se realizó en estos días. Y bueno, vamos a escuchar de qué se trató. El fin de semana pasado se realizó el quinto encuentro plurinacional de naciones y pueblos originarios, migrantes y afrodescendientes y de la diversidad. Es el quinto año que se realiza después de mucho esfuerzo y trabajo. Es un encuentro donde organizaciones, comunidades, espacios culturales, hermanos y hermanas, nos encontramos para discutir, para debatir y reflexionar sobre la coyuntura política. Y en este año tan particular, donde el gobierno nacional avasalla los derechos de los pueblos originarios, de los colectivos migrantes, de la diversidad y de nuestras identidades afrodescendientes. Fundamentalmente, las conclusiones que se traducirán en un documento es generar encuentros regionales, porque hay una necesidad de ponernos en diálogo, en común acuerdo y sobre todo de encontrarnos para compartir y analizar todo el avasallamiento que hay sobre nuestros derechos de pueblos originarios. Por otro lado, planificar estrategias en conjunto respecto de lo que se viene, lo que ya están sufriendo nuestros hermanos y hermanas en las distintas provincias y nosotros en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, pensar también todo el trabajo hecho en estos 5 años, que es mucho, a lo largo de distintos espacios, distintos colectivos, distintas áreas dentro de la educación, y ponerlo en común al servicio de todos y de todas también. A veces uno en la coyuntura y en la agilidad de la dinámica política de cada día deja de lado esto que hemos construido durante tanto tiempo y que nos fortalece. Así que estos encuentros sirven para evidenciarlos, para visibilizarnos y sobre todo este encuentro cerró con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucho acompañamiento, algo que necesitamos en estos momentos tan duros. Bueno, escuchábamos ahí un pequeño resumen de lo que fue el quinto encuentro de pueblos originarios y ya con esto nos despedimos hasta la semana próxima. Recordar que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En todo el país se van a estar haciendo actividades y en Merlo, 18 horas en la Plaza Sobremonte, nos vamos a encontrar con intervenciones artísticas y para marchar. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Leo, por estar ahí. Gracias, Gustavo Ramos, por la operación. Chao, chao. Hasta luego. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Feria Franca Villa de Merlo. Pequeños productores y elaboradores. Todos los sábados de 9 a 13:30. En el Ciprés y Becerra. Al lado de la iglesia y a metro de la plaza principal de Merlo. Acercando a la comunidad productos caseros, naturales, saludables y deliciosos. Ya hace más de 20 años. Promoviendo el comercio local justo con materias primas regionales. Acércate a disfrutar de los shows en vivo. Vivero. Dulces caseros. Cosmética natural. Tinturas madre. Queso y yogur de cabra. Alimentos sin TAC. Hamburguesas vegetarianas y veganas. Kéfir. Alfajores. Verdura agroecológica. Pasta casera, panificado integral. Empanadas y tartas. Licor artesanal. Aceite de oliva. Miel. Aceitunas. Cerveza artesanal. Huevos de campo. Te esperamos. Feria Franca Villa de Merlo. Todos los sábados de 9 a 13:30 horas.